Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Uno de los problemas grandes que nosotros tenemos, los seres humanos y los cristianos, o al menos yo tengo ese problema, es que escucho y no hago. ¿O eso solamente el pastor? Sí, claro, el pastor solamente. Vil pecador. Nos cuesta trabajo escuchar y obedecer. Si nosotros obedecemos, podríamos evitar tantas tragedias. Si hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos, ¿de cuánto podríamos nosotros evitar problemas en la vida? Cuando usted piensa en pecados, qué belleza de siervo, hermano. Cuando usted piensa en pecados, ¿qué es, diríamos, el pecado que más a usted se le viene a la cabeza? ¿Pecados? ¿O ustedes no pecan? Pues el pastor solamente, ¿no? ¿Dónde estamos? Hay gente de verdad que le dice a uno, vea, pastor, la verdad, ese tema de pecado para mí, no sé. Porque es que yo no encuentro pecado en mí. Eso me lo dijo alguien a mí. Otra persona que vino acá hace un tiempo a la iglesia y él creía que no pecaba. Y como nos encontró tan pecadores, levantó una iglesia de los que no pecan. Literalmente, estoy diciendo verdad, se fue. Y ni les hablo las estrelladas que se pegaron. Cuando usted piensa en pecados, ¿cuáles son esos que piensa? Es decir, por ejemplo, que como robo, adulterio, fornicación, asesinato, ¿cierto? Con lo más grave es, pastor, ¡uy! Mire, hermanos, hay un tipo de pecados que nosotros no tenemos muy en cuenta, porque como son tan sutiles, no lo vemos como tan grave ni tan serios, pero el Señor habló de eso al pueblo de Israel como algo demasiado grave. El mensaje de hoy es un mensaje que nos confronta a todos nosotros y oramos al Señor que nos ayude a entender. Por un segundito, dígale, Señor, ayúdame a entender tu palabra y a oír tu voz. Pedimos, Espíritu Santo, que nos hable. Habla mi corazón, cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser sensibles a la voz del Espíritu y a obedecer lo que tú nos hablas, Señor. Háblanos y bendíganos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. El Señor le habló al pueblo de Israel tres pecados que eran muy sutiles, pero le era como una casa que se les iba a caer a ellos, que le amenazaba ruina como una grieta. Y debido a toda la extensión del texto, vamos a tomar algunos pasajes de acá, de Isaías capítulo 30, para hablar de los tres pecados que están mencionados acá en el texto, en los cuales el pueblo de Israel incurrió y el Señor les comienza diciendo, ¡ay! ¡Ay! En el original es como cuando le dan una patada en la boca del estómago y queda sin aire. Dice, ¡ay! Es un dolor. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, haciendo que añadiendo pecado a pecado? Eso es pecado para Dios, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión, cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni les socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. En medio de un territorio tan peligroso como ese, en un desierto, ¿qué iban ellos a hacer? ¿Para dónde se fueron y se sometieron a todo esto? ¿Qué iban a llevar? A llevar sobre los lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les aprovecha. Todas sus riquezas las están tirando en vano. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza era que quédense quietos, como nos decían acá las canciones y ella. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, porque quedó registrada, hoy la estamos leyendo, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos. Al Señor habla muy duro, ¿cierto? No, gracias a Dios no está hablando a Chalón. No, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, o sea a los profetas, no veáis, a los que tenían visión y revelación. A los profetas dicen: no nos profetice lo recto, decidnos cosas que palabras halagüeñas, profetízanos mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ellos habéis apoyado, por tanto os será este pecado como una grieta que amenaza ruina, como hablábamos 8 días, como el comején que come de silenciosamente. Yo estoy bien, mira, es una grieta que te va a tumbar todo, va a arruinar, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Más adelante otros textos dice: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Cuáles eran los pecados que el pueblo, al Señor le denuncia al pueblo, graves? Primer pecado está en el versículo 1. ¿Cuál es? Como que el Señor dice, ¿cuál fue el pecado de ellos? ¿Cuál? ¿Apartaron? ¿Cuál? ¿Qué dice el texto? ¿Buscaron qué? Consejo en lugar equivocado. Dice: no buscaron mi palabra, no pidieron el consejo del Espíritu Santo, sino que buscaron consejo en un lugar equivocado. El Señor lo ve muy grave porque son sus hijos. Él espera eso de los paganos, pero mira, eso es como uno de padre ver que su hijo o su hija está buscando consejo en lugares equivocados. Que sus consejeros son otros y no piden el consejo del padre o de la madre. Entonces el Señor está diciendo: mira, eso es grave. Hay de los hijos que se apartan. Es grave porque es orgullo y es prepotencia. No necesito el consejo de Dios. Yo puedo valérmela por mí mismo. Es no honrarlo a Él y su palabra. Mis queridos hermanos, el pueblo de Israel estaba viviendo una experiencia de amenaza, de invasión. Iban a venir los caldeos, les iban a destruir. Ellos estaban en angustia, estaban desesperados. ¿Y qué hicieron ellos? Vamos a pedir ayuda a Egipto. Era la potencia mundial, igual a los caldeos, pero una potencia que ellos reconocían. Decían: vamos a darle nuestro dinero, vamos a pedir refugio, vamos a pedir que nos apoyen. Y vamos a pedir una cubierta, o sea, una protección, una cobija, que sea la potencia de la época, que era Egipto. Y en palabras para nosotros, aplicando la realidad nuestra, ¿qué hace usted cuando está en un momento de crisis y angustia? Está en un problema. ¿Cuál es la primera tendencia nuestra? Buscar consejo en lugares equivocados. Vea, yo les quiero decir una cosa, y yo sé que no estoy hablando de Shalom, pero es muy triste pensar que hay gente cristiana que todavía usted va a los negocios de ellos y tiene la matica de sábila. ¿Y para qué no, hermano? Ustedes saben, hay que ayúdate que Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Yo no sé de dónde sacaron el versículo, pero eso es según San Mardoqueo, pues, no sé. Hermano, hay que darle una ayudita a Dios con la energía. No, y tengo por acá, hermano, la contra. Venga, pues usted es cristiano. Pues sí, pero hay que pegarle una ayudita, hermano. El refugio, la ayuda. ¿Sabe cuál es un gran problema nuestro? El gran problema nuestro es que nosotros nos hicimos cristianos y veníamos de un contexto donde creíamos en el riego, en la bruja, en la divina, creíamos en la medallita de por acá, en la suerte, en lo que me va a ayudar, en la contra. Y nosotros creíamos todo eso. ¿Y qué pasó? Muchos se convierten, entre comillas, se hacen cristianos, pero siguen con lo mismo. No han cambiado. Yo tengo mi energía. Uno hasta los veo orando, oran así. Me dice, vengan, están levitando posición del loto. Y eran yoga y practicaban el yoga. Energías, fuerzas, poderes. Dice, venga, ¿esta persona es cristiana o no? ¿Se convirtió o no se convirtió? Sigue con las prácticas paganas de Egipto. Y ese fue el gran problema que tuvo el Señor con el pueblo de Israel, porque los sacó de Egipto, pero muchos de ellos siguieron con su corazón allá, con las prácticas paganas de ellos. Entonces, cuando tenían una crisis, volvían allá, volvían a pedir ayuda allá y a buscar refugio y consejo en lugares equivocados. ¿Quiénes son sus consejeros? Es la palabra del Señor. ¿Qué haces en una crisis bien grande que estás viviendo? Te retiras a solas con el Señor. Espera en su palabra. Le dice, mire, su refugio, su fortaleza era quedarse quietos. Quédese quietos. Retírese. Josafat, viene una invasión tremenda. Por ahí en Segunda de Crónicas 20. Y él dice, yo no sé qué hacer, Señor. Y se retiró en ayuno y oración y convocó a otros que lo ayudaran. Daniel, ante un momento de crisis tremendo, lo iban a tirar allá a la hoguera. Llamó a sus hermanos, sus amigos, dijo, oremos. Oremos por refugio y protección. Pida el consejo de Dios. Pero se dice, ay, prefieren ir donde el brujo. Prefieren ir donde la divina, prefieren ir buscar el riego, a ver quién me ayuda. Y sabe otra cosa más grave, buscan muchos de ellos hoy en día profetas o predicadores que les hablen palabras halagüeñas. A mí no me predique la verdad, predíqueme mentiras, y eso sí llena auditorios. Eso es como cuando uno abre la Biblia, ¿verdad? Está pidiendo un consejo de Dios. Señor, guíame. Y pone usted el dedo ahí y dice, perdona a su prójimo, reprendo eso. Entregue una plata, reprendo eso. Palabra mentirosa. Pero ¿cuáles son los textos que nos gustan a nosotros? Hijo, te volverás multimillonario. Confiéselo y dígalo. Y entonces, multimillonario, multimillonario, multimillonario. Y esas son las iglesias llenas. Pero esos textos que me dice, arrepiéntase, tome la cruz, ayude al agraviado, entregue, dé, comparta con el necesitado, perdona a tu prójimo. Señor, eso no me gusta. Hoy no hay mensajes que nos llamen al arrepentimiento. Vaya usted, analice todas esas iglesias llenas de prosperidad. Palabras mentirosas, halagüeñas, y no llaman al arrepentimiento. Lo que llaman es, venga que acá te volverás multimillonario. Si sus mensajes no me gustan. Yo me he ganado una fama de no buena fama. Mucha gente no le gusta mi mensaje, no le gusta lo que predico. No le gusta. Ah, pastor, es que estoy muy radical, muy fanático. Que no hacen las cosas así. Entonces esta gente era lo mismo. Le decían, venga, no nos predique eso. Díganos cosas halagüeñas, cosas que me gusten. No, chévere. ¿Cómo fue el mensaje? No, brutal, fue un masaje al alma, una terapia al alma. ¿Y de qué te habló? No sé, pero uy, me sentí tan rico. No sé, yo levitaba. ¿Pero qué te habló? No, hermano, salga llorando. El Señor me dijo que perdonara, que devolviera, que compartiera, que cortara esa relación, que me arrepintiera, que pidiera consejo de Dios y me postrara delante de su presencia. Ese mensaje no me gustó. No me gustó. Y yo estoy preparado, hermano, tranquilo, que usted salga allá y me diga: pastor, no me gustó. Tranquilo, tranquilo, hermano, yo no voy a tener problema con eso. Esto fue verdad, aunque suena chiste. Nosotros los predicadores así lo vivimos. Esto suena chiste, pero fue verdad. Invitaron a un predicador y dio un mensaje, mensaje que pues no le gustó seguramente a la gente. Pero él salió y todo el mundo lo felicitaba, y tremendo mensaje, ungido, lleno del Espíritu. Bueno, le decían de todo. Pero había una persona que tenía un problema de comprensión mental, tenía un problema de retardo, y se le hizo la cola y le dijo: desastre, la embarró, pésimo. Entonces, imagínate cómo diciendo el predicador. Tipo se sintió incómodo, dijo: invitado especial. Pero todo el mundo muy bien, excelente, excelente, excelente. Hasta que el tipo volvió y le hizo la cola. Dijo: ¿será que no me la agarró? ¿Qué? Voy a volver a decirle. Le dijo: la embarró, desastre, pésimo. El hombre estaba muy incómodo, hasta que llamó a alguien, diácono de esa iglesia, y le dijo: perdón, es que estoy muy, muy, muy preocupado por este señor que está diciendo que mi mensaje es desastre, que no sirve, que no le gustó. Y dijo: vea, no le ponga cuidado, que él solamente se limita a repetir lo que escucha de los demás. No te preocupes, relájate. Que relájate. Nosotros los predicadores, hermanos, hay veces también nos gusta que nos digan siempre cosas muy buenas y nos aplaudan y nos digan cosas espectaculares. Pero hay veces, hermanos, que la palabra que el Señor nos dice es una palabra que no nos gusta. Que no nos gusta. Y por eso pedimos ese tipo de no nos gusta ese tipo de consejeros. Hay gente que le viene a uno un consejo y dice: pastor, yo ya sé qué me va a decir. Bueno, entonces, ¿para qué vino? ¿De qué va a venir? Mira, es que yo sé que eso no está bien, pero ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina? Mire, hermanos, la persona que busca el consejo de Dios es el del Proverbios 3. Ese es el humilde que se postra ante el Señor y le dice: Señor, revélame tu voluntad frente a esta decisión que tengo que tomar en mi vida. Fíate de Jehová. ¿Cómo? ¿Cómo? De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Es que yo sé mucho, tengo mucha experiencia, sé mucha Biblia. Tranquilo. No, Señor. Reconócelo en qué. Dígalo duro. ¿En cuántos? Todos. Y vamos a hablar de todos. Voy a hablar de algunos ejemplitos acá. Es en todos. Y Él enderezará tus veredas. Hijo mío, hijo, no te metas por ahí. Te vas a meter mal. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La persona que pide consejo es una persona humilde. Por eso se retira solas. Y dice: Señor, no tomaré una decisión aquí hasta que tú no me confirmes. Y pide consejo del Señor, pide la revelación del Espíritu Santo. Y el Señor les guía. Yo soy Jehová quien te enseña provechosamente el camino por el cual debes seguir, dice Isaías. Pero ay, si me hubieran escuchado, si me hubieran escuchado, fuera tu paz como el río. Muchos de nosotros vivimos en tormentas en tantas áreas de nuestra vida porque estamos fuera del propósito de la voluntad de Dios. Nos metemos en proyectos que no debemos de meternos. Por ejemplo, esta semana escuché una noticia muy triste de una niña que vino a esta iglesia con sus padres, después se fue para otra comunidad, pero se metió en un yugo desigual con un incrédulo. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ese noviecito la llevó a la droga. ¿Y después la llevó a dónde? Miren cómo terminó. Se suicidó 17 años. Conoció al Señor en la iglesia, pero se metió en una relación equivocada. Mire, hermanos, si uno como padre debe de orar, es: Señor, ¿con quién se va a casar mi hijo? ¿Con quién se va a casar mi hija? Eso asegura un linaje de bendición. Pero si no pide consejo de Dios, se mete en yugo desigual y se estrella. Y hay gente sufriendo toda la vida. Se metió en una relación equivocada y es para sufrir toda la vida. El Señor nos dijo claramente: para Abraham era tan importante saber con quién se iba a casar el hijo de él, Isaac. Y para él eso era sagrado, porque era el linaje de bendición, era la promesa de bendición: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Si su hijo se le casa con una cananea, una pagana, se hubiera truncado la bendición. Y él está muy preocupado y él ora al Señor, pero también manda a su mayordomo y le dice: cuídate de traer la que es. Ese hombre se va temblando. Y mire la oración que hace el mayordomo. Más adelante allí, toda la historia es muy linda para que algún día la estudien, pero él hace una oración: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham, que sea la que tú tienes para él. Y si hay algo que tenemos que orar es por nuestros jóvenes, nuestros hijos, no se metan en un lugar equivocado. Hoy el criterio es cuánto dinero tiene y qué educación tiene, y eso es lo que importa. Mi hijo quedó bien casado, la dote. No, no, no, hermano, que bien casado, porque está en el centro de la voluntad de Dios, porque van a ser instrumento de bendición del Señor aquí en la tierra. Yo le pregunto a las personas que se van a casar: ¿cuál es el propósito suyo por el cual se va a casar? Respóndame que usted quiere vivir para hacer la voluntad de Dios como pareja, que van a ser instrumentos de bendición para lo que Dios tiene establecido para ellos. Pero hay veces eso, no oramos por eso. No, eso no importa, no importa. Van a sufrir. Para mí fue tan importante en mi vida orar por la que el Señor tenía para mi vida. Fue muy importante, porque íbamos a ser unos instrumentos para bendecir a otras personas. Eso es lo que Dios ha hecho. Hermanos, en eso hay que orar. Un negocio es tan importante. ¿Cuántas personas se meten en negocios? La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual, pero también va para los negocios. Dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Cómo me voy a meter en una sociedad con un pagano? Va a traer ruina y destrucción para su vida. No te va a bendecir. La bendición que Dios me dio es una bendición que tengo que cuidarla. Y personas no consultan al Señor y se equivocan, se estrellan. ¿Cuántas personas son como Jonás? Compran tiquetes para alugarse a otras tierras, buscando la bendición, buscando prosperidad, y se van para otras tierras y se estrellan. Se van fuera de la voluntad de Dios. ¿Y cuál fue el criterio por el cual se fue? Que para que me vaya bien. ¿Y cuántos de ellos los ve uno allá? Estrelladas sus familias, se le metieron en la droga, perdieron sus hijos. He conocido tantos casos que se fueron, dizque, a buscar un mejor futuro. Hermano, si el Señor lo quiere allá, mira, si lo quiere en Rusia lo va a bendecir, si lo quiere en China lo va a bendecir, pero váyase en la voluntad de Dios. Pero no me diga que usted se va dizque a mejorar su condición. Usted ya tiene que salir bendecido. De resto no. Y si uno se casa, uno se mete porque uno dice: Señor, yo no me voy a casar porque soy un infeliz. Yo estoy bendecido y necesito encontrar una bendecida. Estoy bendecido y viceversa, y me encuentro un bendecido. Así es que debe ser. ¿Lo creen o no lo creen? Pastor, ese mensaje, no. Isaías 48, se los acabo de leer, pero volvamos a recordarlo. El Señor dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Yo, déjeme enseñarle. Pero otra vez el lamento: oh, si hubiera atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, yo los iba a bendecir en gran manera, y tus renuevos de tus entrañas como los granos de la arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído en mi presencia. El Señor dice: si me hubieses escuchado. Nos metemos en proyectos, nos metemos en relaciones, nos metemos en decisiones tomamos equivocadas, y entonces nos estrellamos. ¿Y sabe qué es lo que hacemos cuando ya nos hemos metido mal y nos estrellamos? ¿Sabe qué hacemos? Señor, pero yo oré antes. ¿Sí o no? Que eso le decimos: Señor, pero yo oré antes. ¿Pero sabe cómo oramos? Dígame, ¿cómo ora usted? Señor, bendígame en este viaje que tengo. Bendígame en el proyecto que tengo. Bendígame en la relación que tengo. En lugar de orar, ¿cómo? Dígame, ¿cómo sería la oración correcta? Señor, antes de meterme, yo quiero orar para que se haga tu voluntad. Yo a personas que vienen a consejería le digo: venga, hermano, ¿usted cómo quiere que oren? ¿Quiere que oremos para que Dios haga su voluntad? Entonces alguno lo piensa y dice: ay, hermano, pero es que... ¿Quiere eso? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta orar así? Dígame, ¿por qué nos cuesta orar así? Porque yo ya la tengo hecha. Señor, que sea tu voluntad, pero ya la tengo asegurada. Esa es mía. Eso es mío, ese proyecto es mío. No, Señor, yo decido buscar el consejo de Dios. Mire, hermanos, el sabio, el humilde pide consejos. Proverbio 11, versículo 14. Pide consejo de Dios. ¿Qué dice? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Qué bueno cuando uno tiene un consejero espiritual, una persona sabia, una persona que te ayuda. Hermano, mira, ayúdame a tomar esta decisión, acompáñame en oración. Eso es un regalo de Dios. A mí Dios me ha salvado de más de una, de estrellarme, porque he tratado de pedir consejos y he tenido consejeros que me han salvado de estrelladas tremendas en mi vida, y me han dicho: cuidado, cuidado. Yo recuerdo mi padre espiritual hace muchos años, Jorge Atiencia. Yo estaba ya, hermano, en esos pelados, ya desesperado. Tenía como, no sé, 18, 19 años. Un peladito, ¿cierto? Pues que eso hace ayer nomás. Y yo ya, hermano, yo le dije, yo no aguanto más. Yo ya tengo la ungida de Yahvé. Y me encontré una peladita, tenía como 12 años, la ungida de Yahvé. Y si voy, se la presento al hombre. Le digo: hermano, ya no me aguanto. Y el hombre me dice: Rubencho, entonces usted es de los que se para a la orilla del río para ver qué cae, qué baja. Yo, valórese a sí mismo y espere en los tiempos de Dios. Ay, hermano, donde yo no hubiera escuchado ese consejo, no tendría la ungida de Yahvé aquí. ¿Sí o no? Me hubiera equivocado. Pero qué bueno recibir consejo del Señor. Pero hay personas que dicen, no, yo no recibo consejo, es lo que yo determino, es lo que yo quiero. Entonces el Señor dice, hágale entonces, ahí te vas a estrellar, no vas a estar bien. ¿Sabe qué trae paz? Dígame, ¿sabe qué trae paz? Vivir en el centro de la voluntad de Dios, sea lo que sea, eso trae paz. Pues, Señor, sé que esto está dentro de tu voluntad y dentro de tu propósito. Eso no quiere decir que no hay problemas, que hay dificultades, que hay tormentas, que luchas. Que paz no es no tener dificultades, pero uno sabe que esto Dios tiene mano en este proyecto. Proverbios 19, versículo 21, ¿qué dice? Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchos planes y muchos proyectos, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¡Qué bendición! Ya, Señor, pero tu consejo es una palabra precisa para mi vida, es una dirección correcta para mi vida, me trae bendición. Entonces, mis queridos hermanos, primer punto que hemos hablado, ¿puede hacerle usted un resumen al de enseguida, a ver de lo que hablaba, al que se está durmiendo al lado? Despiértalo, dígale, hermano, mira, esto es lo que he aprendido hasta ahora. ¿Es capaz de hacerlo? ¿Es capaz de hacerlo? El segundo pecado que ellos cometieron fue buscar cubierta, cobija en un lugar equivocado. Ellos cometieron el grave error de buscar seguridad, de buscar refugio. Eso es lo que hacían por lo regular en las épocas antiguas. Un país pequeño venía otro a invadirlo. Entonces ellos buscaban uno más grande, más poderoso, que les protegiera a ellos. Y él dijo, el Señor dijo, mira, Egipto en vano les dará ayuda. Ellos decían, no, pero es que ese es el poder más grande que nos puede proteger. Dijo, no, están equivocados, quédense quietos y esperen en mí. Pero ellos no, se fueron a buscar en caballos veloces, dice, en corceles se fueron a buscar refugio en el lugar equivocado. Y mis queridos hermanos, muchos de nosotros, tal vez nos, en la aplicación personal, yo decía, bueno, ¿cuáles son mis lugares de refugio equivocados que muchas veces busco? Mi billetera, mi trabajo. Ah, no, es que yo tengo seguridad en mi trabajo. Yo tengo seguridad en las personas que me prometen. Mis padrinos me ayudan. Yo tengo seguridad en esas cosas. Hay tantas personas que buscan refugio en momentos desesperados donde no deben de buscarlo. Cogen su dinero y se lo dan al gota a gota, al usurero. La Biblia dice, no daréis tu dinero a la usura. Y lo llevan allá. Van a los chances, van a los casinos, van a todos esos lugares a buscar provisión. Se endeudan. Una persona que se endeuda no le está dando la oportunidad a Dios que Él obre un milagro sobrenatural en ese problema. La persona que está ante la crisis, le vienen las deudas, ¿y qué hace? En lugar de retirarse a solas en ayuno y oración a pedir a Dios un milagro sobrenatural, corren a endeudarse. Y eso es no creerle a Dios, no confiar en Dios. Entonces se estrellan y viven endeudados, endeudados, viven en una esclavitud impresionante, porque buscan refugio en lugares equivocados, que eso tiene que ver con el tercer punto. ¿Sabe qué hicieron ellos? Cogieron su dinero, cogieron las riquezas que ellos tenían, que era la bendición de Dios que les había dado a la nación, y cargaron los camellos, los cargaron los animales y se fueron a un viaje largo, expuesto a las víboras, a los animales en el desierto. Corrieron todo el riesgo para ir a entregárselo a Egipto. y les dice: ustedes están dando el dinero a algo que no les aprovecha. Que es lo mismo entregar el dinero a la lotería. Hay veces uno entra por ahí a un lugar y pasa por ahí por el baloto y eso, y los ve y ellos se ponen así nerviosos. No, pastor, es que estoy acá enviando un giro. No, conmigo nada, tranquilo, fresco, hermano. Pero es que, ¿dónde está su confianza? ¿Dónde está su confianza? Yo sabe cuándo dejé de comprar lotería. ¿Sabe cuándo dejé de comprar? Me la gané. Pero usted, ¿para qué me denuncia, hermano? Desde el día que conocí el texto que dice: Jehová es la porción de mi herencia, tú sustentas mi suerte. Yo soy bendecido ya en el Señor Jesucristo. ¿Usted lo cree o no lo cree? Claro, mi bendición viene de Él. Mi bendición y mi provisión no viene del chance, ni del agiotista, ni todos esos tipos, ni de casino, ni nada de esas basuras. Mi bendición viene del Señor. Él es mi proveedor, Él es mi sustentador. ¿Lo puede repetir usted ahí o no? Él es mi proveedor y Él es mi sustentador. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Yo les conté a ustedes la otra vez. Un día estaba en el carro y abrí el vidrio, y un pobre tipo, hermano, que daba lástima de la condición de miseria económica. Yo no conozco la otra parte de él. Y me trae unas yerbitas y me dice: dizque para la suerte. No, hermano. Yo le dije: ¿sabe qué, hermano? Échesela a usted, que lo veo grave. Lo veo grave. ¿Ah? Por lo regular, todos los que venden eso de la suerte son arruinados. Todos están en miseria. Todos están en miseria. Toda esa gente que se mete en ese mundo. ¿No bendice usted al Señor que te sacó de ese mundo de oscuridad, de mentira, de engaño? Claro. Señor, gracias. Gracias. Usted lo que tiene que hacer es por su negocio. En lugar de hacer ese riego así, hágale una caminada de proclamar la victoria y la bendición de Dios en mi empresa, en mi trabajo, en mi hogar. Proclame la sangre de Cristo. Pida la bendición de Dios sobre todos sus proyectos, todo lo que usted emprenda y haga. Eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Usted lo cree? Créalo. Entonces, si lo cree, dígale de enseguida: practíquelo. Practíquelo. Coja su casa, coja su negocio, coja su empresa, coja la venta de arepas, lo que tenga, y dígale: Señor, tú me bendices y la provisión viene del Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Él es quien nos da el poder para hacer las riquezas. ¿No bendice usted al Señor por eso? Él es, claro, la multiplica. Él es quien multiplica cuando uno decide honrar a Dios a lo que el Señor me ha pedido. Y miren, mis queridos hermanos, les voy a decir una cosa. En nuestra cultura, como hemos vivido así, de entregar la platica por allá, entonces la gente va al Señor de los milagros, le hace la promesa. Uy, yo encontré una persona que le llevaba un poco de plata a ese. Y le dije: hermano, venga, hombre, voy a entregar allá, hermano. Y se hace unos viajes impresionantes para ir a entregarla allá, para entregarla acá. La entregan al brujo, la entregan a este, la entregan a este. Vea, aún los diezmos y las ofrendas, el Señor dijo: cuídese de dónde la entrega. La platica no es para cogerla así nomás. Hermano, ¿y la plata? No, y que mi diezmito lo entregué a una viejita. ¿Cómo así? Ella es la que le da pan y vino y te metió en el nuevo pacto. Cuando Abraham vino de derrotar a los reyes de Sodoma y Gomorra, él vino y le salió Melquisedec, el rey de Salem, que era la figura de Jesús, y le entrega a él vino y pan, símbolo de un nuevo pacto, una figura mesiánica. Y Abraham, en respuesta a lo que él le dio, le entregó los diezmos de todo. Conocí una persona que me dijo: pastor, ¿por qué no me va bien en mis finanzas? ¿Qué me pasa? Se me va en saco roto mi dinero. Entonces chequeamos varias cosas. Bueno, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Se me dio por preguntarle. ¿Yo se está diezmando? Le dije: sí, yo diezmo. Está en otra ciudad. Y le dije: ¿a dónde diezma? No, a un amigo ahí que ora por mí. No, usted lo da a la iglesia. Trae los diezmos al alfolí. Mire lo que dice el Señor en Deuteronomio, a ver si me tienen esta cita de Deuteronomio. Dice: el Señor le dijo, el pueblo de Israel iba en el desierto. Entonces el Señor les dijo: venga, ustedes van a recoger sus diezmos, sus primicias y todo. Yo les voy a indicar dónde. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis. Y allá iréis. Y allí llevaréis ¿qué? Vuestros holocaustos. Repítalo conmigo, que si usted esto a algunos no les gusta, pero repítalo conmigo. ¿Qué más? ¿Qué más? Sacrificios, diezmos, ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Los judíos terminaban dando más del 40%. Pero ¿sabe qué era el diezmo y la ofrenda? Era decir: Señor, esto viene de ti, por tanto yo te honro a ti con lo que a ti te corresponde. Es la actitud de un pueblo agradecido, pero es sembrar en territorio donde el Señor prometió, hace 8 días lo leímos, multiplicar vuestra sementera. Multiplicar, porque hay personas que viven en la ley del recorte. Recortado servicio, recortado los zapatos, recortado la ropa, recortado los blue jeans, porque ya no, recortado todo. El Señor quiere que usted viva en la ley de qué, de la qué, dígalo conmigo. Multiplicación. Uy, no lo repitieron, sino no, pastor, es que esa ley no me gusta. ¿Cuántos quieren vivir en la ley de la multiplicación? Amén. Dé al Señor, honrelo a Él siempre. Eso dice el Señor. ¿Cómo van a llevar su dinero por allá donde no les corresponde? ¿Cómo a una persona no le dolía antes de ser cristiano ir a pagarle a una bruja? Conocí una persona acá que le compartimos del Señor y gracias a Dios compartió al Señor. Le daba hasta 500, 600 mil, 800 mil pesos a la bruja. Y le decía a la señora que venía allá a la iglesia: usted sabe esa iglesia, le roba la plata. Imagínense la contradicción. Allá el pastor se la roba. Y entonces ella le decía: ¿y la bruja qué a usted? Eso sí no es robo. La explotación. Lo que se le da al diablo no es robo. Mira, hermanos, ¿cuántos de ustedes, y ustedes lo saben, eso lo dice el Señor, cuántos de ustedes han experimentado el sembrar y ver la bendición de Dios? Dígalo. A esos tres, repítale, dígale: amén. Hemos visto la mano de Dios. Eso es una bendición. Mire, yo escucho gente que se dejan guiar por la obediencia, lo que Dios le pide, el consejo de Dios, la palabra de Dios en su vida, en sus finanzas, en todo. Anoche estaba con una pareja, uno ve la mano de Dios. Vivían endeudados, vivían en qué crisis económicas. Profesionales muy exitosos, pero su dinero en saco roto. Pero ¿cómo han visto la mano de Dios? Decidiendo honrar al Señor en lo que Él pide. Dice: ¿por qué llevas el dinero allá? ¿Por qué hace eso? Entonces, hermanos, una persona que decide honrar al Señor, dice: mi dinero es una bendición de Dios y te pido el consejo de Dios cómo administrar mi 90%. Ya entregué lo que le corresponde a Dios. Señor, dame consejo cómo administrar mi 90%. Y toma decisiones con su esposa, con su esposo. La Biblia dice: andarán dos juntos si no estarán de acuerdo. No tome decisiones solo. La bendición de mi economía está en mi hogar y yo consulto con mi señora. Yo le digo: mi amor, cuando compremos ese carro, ¿estamos de acuerdo? Tenemos que estar de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Le dije: porque si lo estrello, yo estrello mi 50%. Entonces no me caiga encima. Y si usted lo estrella, usted estrella su 50%. Entonces no te caigo encima, porque fue una decisión en conjunto. Tomamos una decisión los dos y los dos estamos de acuerdo. Y hay bendición de Dios cuando trabajamos en equipo. ¿Usted lo cree o no lo cree? Uy, pero hay un silencio porque no, mi esposa, pero ¿cómo así, mi amor? Esto no lo tome tan... Seguro que alguno va a ir a la casa y dice: vea, ese mensaje no lo tome tan literal. No sea así como también. No. Tómela despacio. Yo no te voy a consultar. ¿Cuántas cosas uno ha escuchado? El tipo se murió y la señora no sabía qué negocio se había metido. Y solamente le llegan a la señora, ¿qué le llega después? El finado dejó esta letrica. Yo no sabía. El finado se metió en esos problemas. Y miren lo que la metió. Consulte. Pida decisión en equipo, en las finanzas, en su vida, en todas las áreas de la vida. Por eso dice, reconózcalo en todos sus caminos, en todas las áreas de mi vida le reconozco a Él. ¿Usted cree que Dios le ha hablado a su corazón o no? Uy, no, tres nomás, pregúntele de enseguida. ¿Le ha hablado o no le ha hablado? Pregúntele. ¿Sí le ha hablado el Señor? Oh, algunos dirán, no, pastor, yo quería era palabra halagüeña esta mañana. Palabra halagüeña, pero en esa palabra que me hable de confrontarme, de, no, de vivir una vida en orden. No, pero quiero decirles una cosa. Vamos a terminar con esto. Vamos a terminar con esto que es hermoso. Para mí el Salmo 91 es para los que aplican esta palabra. Para los que la aplican. El Salmo 91 no es para la buena suerte. Yo les conté a ustedes que conocí a un mafioso que la tenía el Salmo 91 abierto en la guantera del carro. Y le dije, venga, ¿y usted por qué tiene eso ahí? Por protección. La contra. Imagínense, es que la contra. Entonces, pues ponga el Nuevo Testamento aquí abierto. Y no, mira, póngase de pie y lo lee conmigo. Y proclámelo, dígale, yo lo recibo, es para mi vida. A ver, vamos a leerlo juntos en voz alta. Todos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000, mas a mí que no me llegarán. Ciertamente con tus ojos miraré la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En tus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisaré, hollaré al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿No bendice usted al Señor por eso? Bendígalo, bendígalo, bendígalo. Gracias, Señor. Cierra tus ojos por un momento mientras viene alguien acá adelante que quiera que oremos por él, por un nuevo, una persona que quiera que hoy le ministremos. Y por un momentico cierra tus ojos y dígale, Señor, yo decido esta mañana, si tú lo quieres hacer, repite esa oración conmigo. Yo decido someterme a la cobertura tuya, a tu refugio y a tu cobija. Decido vivir bajo la protección del Señor. Siga, hermana. Decido vivir sometido a la autoridad y el consejo de Dios para mi vida. Perdóname, Señor, por las decisiones que he tomado equivocadas en la vida. Otros que vengan y ministren a los hermanos que pasan adelante, que necesitan oración. Otros guerreros espirituales, apóyeles. Y dígale, Señor, perdóname por las decisiones equivocadas que he tomado en mi vida, donde me he estrellado tantas veces, he estrellado mi economía, he estrellado mi vida, me he metido en relaciones que no debí de haberme metido, Señor, gracias que en ti hay una segunda oportunidad. Créalo a Dios. Y dígale, Señor, tú restauras lo que pasó. Yo no quiero equivocarme, Señor. No quiero estrellarme más en la vida. Quiero vivir en el centro de tu voluntad. Quiero agradarte en todo, Señor. A ti entrego, Señor, mi dinero. Dame sabiduría cómo administrar lo que tú me das. Mi dinero se me va en saco roto. Enséñame a honrarte a ti, Señor, porque decido creer en que en ti hay promesa de bendición. Yo quiero vivir en la ley de la multiplicación. Bendígame, dígale así al Señor, levanta tus manos y dígale, Señor, bendígame. Bendígame con consejo, bendígame con sabiduría. Bendígame con palabra de Dios para mi vida. Bendígame con consejeros espirituales que me muestren palabra de sabiduría en momentos, Señor, donde estoy tomando decisiones equivocadas. Oh Padre, abre el cielo, bendíganos. Yo sé, Señor, que tú harás algo grande en nosotros y tú tienes un plan de hacer algo grandioso en mi vida. Si solamente decido escuchar tu voz, si solamente decidiera escuchar el consejo de Dios. Oh, yo soy Jehová quien te enseña provechosamente el camino por donde debes seguir. Oh, si solamente hubieras escuchado mi palabra. Padre, yo pido esta hora que nos bendiga en esta iglesia con palabra tuya. No es una palabra halagüeña, muchas veces nos incomoda y no nos gusta. Pero queremos escuchar tu voz, porque ¿a quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde quién más yo puedo ir, Señor? Yo me someto mi vida al consejo de Dios y a la voz del Espíritu Santo y a tu palabra. No traeré aplausos de nadie, no traeré recompensas, pero mi recompensa y mi bendición viene del Señor. Tú harás algo grande en mí, yo lo creo, Señor, yo lo creo. A Él sea la gloria. Cantemos nuevamente esa canción y digámosle, Señor, yo creo que tú estás haciendo algo grandioso en mi vida. Por tanto, someto mi vida al Señorío de Jesús, porque la gloria es para ti y solo para ti en mi vida. Vivo para honrar tu nombre y hacer tu voluntad en todo.